cambies de radio. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, sintoniza, escuchame una cosa, por FM Raíces Rock. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un nuevo programa de Escuchame una cosa por la 88.9 del dial. Diana, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Agustín? Bien, acá andamos. Contento por arrancar un nuevo programa en FM Raíces, de Escuchame una cosa. Nuestro cuarto programa. Nuestro cuarto programa. Con mucho calor. Sí. Acá adentro se siente y afuera también podemos disfrutar de esto. Arrancó la primavera, hacía que... Arrancó todo con calor, mucha movida en La Plata, un poco de todo, deporte, música, política, debate, cerveza, fiesta, tenemos todo esta semana, así que... ¿Te parece decirnos por dónde nos pueden seguir escuchando, las páginas de internet, para aquel que se prenda, que está prendido ahí del otro lado del dial? Ahí en su casa, en su trabajo, en el auto, en el bondi, en cualquier lado. Sí, bueno, nos pueden escuchar a través de, por internet, a través de fmraices889blogspot.com.ar o si no por su aplicación de radio, wradios.com, o si no, también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, desde Facebook, Escúchame una cosa FM Raíces, o por Twitter, @escúchame_FM, o por WhatsApp, 221-547-4846. Y la verdad que un día lindo, fin de semana lindo, calor, como vos dijiste. Hoy vamos a tener de todo, un programón. Un programón de todo, mucha música, mucho para disfrutar esta tarde. Escuchame una cosa, martes a martes. Vamos creciendo, vamos a relajarnos. Vamos disfrutando de este momento. Hoy vamos a tener deportes con Melina Martín. ¿Qué nos trae esta tarde? Nos va a traer fútbol femenino. Ah, bueno, por fin. Fútbol femenino. Por fin las mujeres representadas. Basta. Volvieron. Todo el fútbol es de ustedes, ahora nos toca a nosotras. La verdad, vamos a ver qué depara de este deporte que es de hombres, se puede decir, pero. Sí, bueno. Históricamente de hombres, pero. Hoy en día Melina va a traer fútbol de mujeres. También vuelven los visitantes. Al fin volvieron los visitantes. Sí, se necesitaba escuchar. Se necesitaba. Las dos hinchadas ahí pidiendo por cada equipo. Era necesario. Folclore, y sí, eso no. Si no, no es fútbol. ¿Cómo vas a estar sin hinchada? También. El año que viene ya se echa la gente. Quinto año, último año de secundario. ¿Qué estudio? Qué gran pregunta, ¿eh? Cuando llegamos a quinto año, ¿qué les pasa? Qué complicado a todos los chicos? Que era. A partir de hoy va a estar Evelyn hablando sobre la Expo Universidad que se va a desarrollar, si no me equivoco, en el pasaje Dardo Rocha. Sí, se arrancó hoy a las 10 de la mañana, así que van a estar desde las 9 hasta las 17 de la, o sea, hasta las 7 de la tarde que nosotros terminamos, así que tienen tiempo todos para ir a participar y poder ver qué carrera quieren seguir el día de mañana. Por otro lado va a estar David Beusaber. Ahora sí, David Beusaber. Con su columna de actualidad, Soberanía Argentina, el lanzamiento del ARSAT número 2. Ah, mirá. Eso, tema que desconozco un poco, va a estar el especialista David hablando de eso y de la inscripción de policías local. Sigue ampliándose en la inscripción de octubre. Bueno, esto ya viene desde el año pasado, las inscripciones. Seguimos viendo, recorriendo todos los días en La Plata a la policía. Seguimos en el tema todavía con la policía, con nuestra seguridad. Y siguen buscando... más gente que se inscriba. Hablando de seguir buscando, Juliana desde Berisso nos va a traer un móvil sobre Evelyn. La chica desapareció en Berisso la semana pasada, que en estos días se dijo que apareció, que no apareció. Vamos a estar con Juliana ahí desde Berisso, sí, contando un poquito sobre qué pasa, la verdad, qué pasó con Evelyn. Y agenda cultural. Bueno, la agenda cultural trae todo. Tiene música, vamos a tener hoy a Teque Teque. Van a estar acá con nosotros acompañando un poquito de cumbia para movernos un rato. Y también tenemos cine, mucho cine independiente y de todo un poco. Y también la fiesta de la cerveza del Oktoberfest. O sea, así ya estamos bien preparados para esta primavera. Y en el día de ayer, en la ciudad de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires, se conmemoraron 11 años de la primera tragedia escolar de América Latina, donde Junior, un chico de 15 años, entró armado a un colegio en un pueblo de no más de 30.000 personas y mató a tres de sus compañeros. Hoy también vamos a estar hablando de eso, que se puede decir que ahí empezó el bullying en América Latina. Podríamos decir que empezó el bullying, pero es una temática que viene ya aflorando en las escuelas hace mucho tiempo, yo diría. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos un audio de los padres de una de las víctimas. Eso está... Hablando sobre cómo está el caso hoy en día, qué hicieron con los directivos del colegio. Es un audio cortito, pero quédense que es atrapante, es interesante. Vamos a un tema musical. Dale, vamos de Rivales, la banda que estuvimos escuchando la semana pasada, que la rompieron acá en el estudio. Así que vamos con Todo lo que buscás de Rivales. Tu equipo volvió a... Estábamos escuchando Todo lo que buscás de Rivales, la banda que estuvo en el piso de Escuchamos una cosa acá en 139, 40 y 41 la semana pasada. Sí, ¿dónde la rompió? La rompieron. Realmente toca muy bien y aparte con ese saxofón, la guitarra, la viola, estuvo muy bueno. Mucha energía tuvimos el martes pasado. Mucha onda pusieron los chicos. Y ahora lo prometido. Sí. Fútbol femenino en la ciudad de La Plata con Melina Martín. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Muy bien, Meli, ¿cómo estás? Bien, un poco acá con calor. Contanos, ¿qué es esto del fútbol femenino? Algo tan históricamente deporte de hombres, mal, no sé si bien o mal, porque hay muchas mujeres que van a la cancha, muchas mujeres que son amantes del fútbol y que lo entrenan en cualquier lugar. ¿Cómo es esto del fútbol femenino en La Plata, la verdad? Llama la atención. Así es. Bueno, acá en La Plata hace más o menos 3 años se viene desarrollando un torneo que se llama Torneo Copa del Rey, que no es solo fútbol femenino, sino que es fútbol mixto. Y bueno, es fútbol mixto, ahí se escucha, ¿no? Que fútbol 5 y fútbol 7. No juegan entre sí hombres y mujeres, juegan las mujeres por un lado tienen su torneo y los hombres tienen por su lado el otro torneo. Este torneo se desarrolla en el complejo Área 32, que queda ubicado en 32 entre 23 y 24, acá en la ciudad de La Plata. En total, en todo el torneo hay 96 equipos. 96, un montón. Sí, porque se juegan varias copas, digamos. Está la Copa del Rey, el torneo local, digamos. Está muy bueno. La regla número uno, por ejemplo, de este torneo, hablando más que nada del fútbol femenino, es la asistencia. Sí. Tiene que haber sí o sí 7 jugadores por equipo. Sí, o sea, aunque sea 5 titulares y 2 suplentes. Sí, no. También para fútbol 7 tiene que haber 8. Está bien. O sea, sí o sí tiene que haber alguno de sobra, digamos, para jugar. Bueno, las camisetas tienen que ser todas iguales, de un color particular. Tienen que estar diseñadas, digamos, que las chicas tienen camisetas de distintos colores. Y tienen que estar numeradas sí o sí, porque si no, no se puede reconocer al jugador. La regla número 2 es la organización del torneo, que no se hace cargo si hay alguna lesión. Eso ya corre por el jugador, uno firma una planilla donde acepta que si se lesiona o le pasa algo, el torneo no se reconoce. Si hay uno como el caso de Ham, lo fracturan, se tiene que bancarse la operación y todo por su cuenta. Exacto, que se la banquete ve. Sí. Va a tener que ponerse ahí, cada uno. Bueno, la regla número 3 es que todos tienen que ir 10 minutos antes del comienzo del torneo y llevar el DNI. Es muy simple, digamos, cualquiera que quiera que esté escuchando esto se puede inscribir. Ahora actualmente está abierta la inscripción. ¿Y dónde? ¿Dónde se inscribe? ¿Dónde vamos? Bueno, te puedes inscribir por el Facebook, que es Torneo Copa del Rey, o te puedes comunicar al 221-498-9384. O también te puedes acercar directamente a 32 entre 23 y 24, el complejo que se llama Área 32. ¿Cuándo las chicas de Escuchar una Cosa, Diana y Melina, van a estar jugando este torneo? Vamos a ver, hay que ver el film. Sol, Evelyn. Somos varias. Mayra, dale, tenemos el equipo. El equipo ya lo tenemos armado, somos muchos. Alguien más de Juliana. Juliana. Así buscamos a alguien más de la radio y van a ser más jugadores. Vamos a jugar, ¿por qué no? Repetí el teléfono para alguien. Dale. Bueno, el teléfono, por si te querés acercar y inscribirte, es 221-498-9384. Y si no, también por Facebook en el Torneo Copa del Rey. Y si no, puedes entrar también a la página web donde hay mucha información para que elijas tu equipo y te sumes, que es torneocopadelrey.gymdo.com. Bueno, este torneo de mujeres, más que nada, estamos hablando, se juega los sábados y los domingos por la tarde. Bueno, como ya dijimos, tiene que ser obligatorio que haya 7 personas y en el caso del fútbol 7 tiene que haber 8. El torneo, por su parte, está integrado por 8 equipos. Se juega la modalidad de todas contra todas, digamos. Hay 14 partidos en total, todas contra todas, y ahí termina el torneo. No dura mucho tampoco porque son 14 semanas, digamos. Sí. Está dividido en zonas, en la zona A, B, C y D. Sería como categorías. Sí, y bueno, la modalidad de los puntos es como el fútbol profesional. 3 puntos para el que gana, 1 para el que empata y 0 para el que pierde. Claro. Bueno, este torneo tiene premios. ¿Premios? Bien. Sí, tiene premios. El campeón gana la inscripción gratis para el torneo que sigue, porque este torneo se juega mucho de no es que lo juegas una vez y te vas, digamos. Las chicas se quedan y siguen jugando. Los chicos, por su parte, también. Es como que algo que viene de hace bastante tiempo. ¿Y qué premios hay? Bueno, el campeón gana la inscripción gratis para el torneo que viene. Gana 8 camisetas de fútbol lindas que tienen el logo del torneo Copa del Rey. O sea, no camisetas de un equipo, sino camisetas para jugar, para que jueguen ellas. Camisetas del torneo. Y un turno para jugar en Área 32 cuando quieran, qué sé yo, para ir a entrenar. También el subcampeón gana un trofeo y la inscripción gratis al próximo torneo. Después hay premio para el goleador y para la valla menos vencida. En este caso, la goleadora del torneo le regalan una pelota y a la valla menos vencida le regalan un par de guantes. Bueno. Así que está bueno. Bien. La inscripción es gratuita. Está abierta actualmente. O sea, buenísimo. El valor es gratis. No hay valor. Es gratis. Más adelante seguramente te pueden pedir algún dinero por algo. Pero la inscripción es gratis. Bien. Y recordá aquella oyente que esté interesada, ¿dónde queda el torneo? Y por favor, ¿cómo se tienen que anotar? Bueno, se tienen que anotar, puede ser por Facebook o llamando al 221-498-9384. El torneo queda en 32 entre 23 y 24, se llama Área 32, el complejo. La página web es torneocopadelrey.gimdo.com. Bueno, estuvimos hablando con una chica que es de Quilmes, de San Francisco Solano, que se viene hasta La Plata a jugar este torneo. Que gana, amante de fútbol. Exacto. Que gana. Bien. Se viene, además no solo se viene ella sola, se viene con muchas amigas, que también son de Quilmes. Ella estudia acá en La Plata, en la Facu de Periodismo como nosotros, pero le gusta mucho el fútbol y se viene acá a jugar los fines de semana, porque los fines de semana generalmente está en la casa, no está acá en La Plata. Entonces se viene y bueno, estuvimos hablando con ella un ratito, la escuchamos. Dale. El fútbol femenino es un deporte que actualmente está en su pleno auge, a beneficio nuestro, por suerte. Nosotras somos un grupo de chicas, las Dupis, de San Francisco Solano Quilmes. Comenzamos con este proyecto en abril y actualmente somos 80 más o menos, con lista de espera a 20. Empezamos siendo 6 chicas. Bueno, ahí escuchamos a Macarena Mazzola. Bueno, justo se cortó, pero... ¿El jugador de gimnasia? No, no es nada. El mismo Yermas. Se había ilusionado, me parece. Sí, bueno. No. Un saludo a Nicolás, si lo está escuchando. Ahí, compañero de ciudad de origen. Justo se cortó, pero al final que decía que arrancaron siendo 6 nada más, después se fueron sumando cada vez más, y ahora se vienen en banda para La Plata a jugar el torneo de Copa del Rey, son bastantes. La verdad que es un sacrificio, se toman el tren, algunas el micro, otras el tren. En este caso, esta chica se toma el tren. El micro, bueno, porque está cortado. No hay tren, hay micro. Durante el año se tomó el tren y se viene hasta acá a jugar el torneo de Copa del Rey todos los sábados. Y bueno, a veces juegan el torneo de los domingos también, no puedes jugar los dos a la vez, estar en uno, no. Ah, mira, no sabías. Así es, así que está muy bueno. Ella nos contaba que su equipo se llama Dupis. Dupis. ¿Y vos cuándo te vas a estar incorporando a Dupis? Ay, yo a mí prefiero otros deportes, tipo. ¿Qué te gusta? A mí me gusta el vóley. Mucho más común, digamos, en la mujer, sí. Me gusta más el vóley. Pero bueno, el fútbol está bueno. Para verlo está bueno. Lo iría a ver un partido de las chicas de Macarena Mazzola, que la estábamos escuchando recién. Bueno, otro tema. ¿Saben ustedes? No sé si. Diana con tu hijo, vos Melina con tu hermano. En el fútbol femenino, como dijo Macarena Mazzola, está tomando mucha relevancia en el ámbito mundial. Hubo un mundial. Mira, eso poco, no sabía. Hace poco se desarrolló el mundial de fútbol femenino de la FIFA. Y Sony con Konami en las PlayStation. Ah, bueno. Las consolas de videojuegos. PlayStation 4 sacó por primera vez en la historia en el FIFA 16, sí. Incluyó al fútbol femenino dentro de un videojuego. Buenísimo, por fin tenemos nuestro espacio, no lo puedo creer. Increíble. La portada del juego es Messi y Alex Morgan, que es supuestamente la jugadora de fútbol más importante del mundo. Estadounidense ella, así que... Mira vos. Es muy importante, y ahora las mujeres van a... sentarse en el televisor a jugar a la PlayStation. Bueno, igual se juega, no te pienses que no jugamos a la PlayStation alguna vez. Los novios chochos. Nah. Bueno, como decía Macarena, acá en La Plata el fútbol dijo que está en el mayor auge el fútbol femenino. Hay actualmente. Mucho. Hace 5 años no se hablaba de esto. Yo a veces voy caminando por uno, paso por la cancha de Estudiantes y veo chicas que no sé si son de Estudiantes, pero están jugando al fútbol ahí en la canchita que sería de entrenamiento, que está al lado de la cancha en construcción. Y veo chicas jugando ahí, así que la verdad que esto no se veía hace un par de años. Sí, ahora está mucho más. Ahora hay mucho más de fútbol, mucho se puede ver mucho de eso. Sí, yo tengo una amiga que juega fútbol y también entrenaba en 13 y 71 en un lugar de así amateur. Pero hay de todo, fútbol femenino, fútbol 5. Yo tengo una amiga también que juega fútbol 5. Y está pasando de a poco con el rugby también. Si vos me preguntabas hace un año si conocí a alguna chica que juega al rugby, te decía que no y que me parecía una locura. Actualmente rugby femenino. En La Plata Rugby, el club acá bastante conocido, hay un equipo que se llama Las Canarias, que juegan al rugby femenino, juegan todos los fines de semana. La verdad, increíble. Habría que ir a verlas. Promesa de ir a verlas y promesa de hablar del rugby femenino. Sí, de una. En otro programa. ¿Cómo en otro programa? En otro programa, o sea, otro bloque, en otro martes momento. Que viene, o más adelante. Martes, rugby femenino. Rugby femenino, bueno, puede ser. Tráenos. No prometas, pero lo puedes traer. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Ayer? Bueno, ¿qué pasó? Algo importante es que volvieron los visitantes. De a poco van volviendo los visitantes. Qué alegría, la verdad, para aquellos que amamos el fútbol, como nosotros dos, y como Diana, y como todo el equipo de Escuchamos una Cosa, que vuelvan los visitantes, volvió la fiesta, volvió el folclore a la cancha. Así es. En el partido Independiente versus Lanús, hubo 7.000 hinchas de Independiente, se dice que en el estadio. Fue el primer equipo de los grandes, digamos, que pudo disfrutar de la vuelta de los visitantes, pero en realidad el primero fue el partido Arsenal-Olimpo. En la cancha de Arsenal, los de Olimpo fueron los visitantes. No fueron muchos, porque bueno, bastante lejos, a diferencia de Independiente de Lanús, que está mucho más cerca. Pero bueno, la verdad que es algo muy bueno. La verdad que sí. Que es algo que se celebra, algo que se venía pidiendo desde que se suspendieron los visitantes allá por el 2013, si no me equivoco. Pero se necesitaba eso, se necesitaba sentir ese ruido, esos gritos, obvio. Esa adrenalina que tiene el fútbol. Era necesario. Gente, si no, es como que no hay. No hay fútbol. El cantito de la hinchada y la hinchada. Sí, ahí necesario. Rematándola, es otra cosa. Esperemos que el fútbol sea una fiesta como debe ser, que se comporten las dos hinchadas en paz, que vayan a ver fútbol y a su casa, como tiene que ser, y que no tengamos que nuevamente en el fútbol argentino jugar con solamente hinchadas locales o sin públicos. Y sin víctimas también, como hemos escuchado muchas veces. Sin problemas en las barras, sí, con buena organización policial. Recordemos que la suspensión, o sea, la hinchada, se prohibieron los visitantes porque hubo dos muertes en menos de un mes en las canchas de fútbol. Una fue acá en La Plata, en el Estadio Único, mataron a un hincha de Lanús, ¿era? Un hincha de Lanús, sí. Le pegaron el tiro. Lo fusiló a menos de un metro. Y el otro fue un barra de San Lorenzo, un hincha de Vélez. No lo sabía. En una... Sí, en el Estadio Único se dio el hecho, fue bastante impactante. Un partido con Estudiantes. Bueno, mataron a un hincha de Lanús. Sí, se filtró la foto de cómo estaban disparando. Pero bueno, por suerte están volviendo De a poco. Es uno o dos por fecha nada más. Por eso no pudimos ver en todos los equipos visitantes, digamos, eso es lo extraño. En el partido de ayer de Estudiantes en el Estadio Único vinieron los hinchas de Newell's. Era alrededor de 6.000 hinchas de Newell's. Se veía el estadio bastante colmado de gente y de mucho color también. Eso es lo bueno, volvió el color, digamos. Fue una fiesta. La verdad que sí. Se sintió la... Así que celebramos la vuelta de los visitantes. ¿Algo más por hoy? Nada más. Te damos las gracias, Melina Martín, por acercarte al piso de Escuchamos una Cosa. Y nos vamos a estar viendo seguramente el martes que viene. Sí, ansioso. Bueno, nos vemos el martes. Y capaz haya algo de las Canarias de La Plata Rugby. Dale, dale. No, vamos esperando. Diana, ahora, ¿por dónde nos escuchan? Bueno, nos escuchan a través de internet, a través de fmraices889.blogspot.com.ar o si no, a través de la aplicación de teléfono, radios.com. Y si no, pueden acompañarnos en el Facebook, poniendo todo lo que ellos quieran decirnos, Escúchame una Cosa FM Raíces, o por Twitter, @escuchame-fm, o por WhatsApp, 221-547-4846. Ahora sí, si te parece, vamos a escuchar un tema de una banda, un rock viejo. Lo bueno. De lo bueno. Lo bueno del rock nacional. Un tema de Virus. Y vamos a estar hablando un poquito de lo prometido, vamos a estar hablando un poco de

canción. Vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Oh, oh, oh. Me diste otro vacío y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. En manos del ángel de la soledad, y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la super estamos acá nuevamente, escuchando una cosa, clima, hace calor. Hace mucho calor, hacen 17 grados, son las 5 y 46 y este es nuestro segundo bloque. Nuestro segundo bloque, sí, y estábamos escuchando dos bandas de muy las mejores, de las mejores es del país. El clásico del rock nacional y el clásico de La Plata, o sea, son bandas que surgieron acá en La Plata, bien platenses. El Probador de Virus y... Un ángel para tu soledad de Patricio Rey y de los redonditos de ricota. Lo mejor de La Plata. ¿Qué vamos a poder pedir? Los ricoteros, si nos están escuchando, lo mejor. Estamos esperando que un nuevo recital de Lindy. Vamos a ir, vamos a... ¿Sabes cómo voy? Estoy ansiosa de ir ya. Una nueva misa ahí del Indio. Bien. Como, vamos a hablar de un tema triste. Sí, lamentable. Un tema... feo que lamentablemente surgió allá hace 11 años atrás. Dale. Y que al día de hoy no hay culpables. No es raro en esta sociedad que no haya culpables en muchos casos. No hay culpables, no hay... Se trata de olvidar en el pueblo. Bueno, No hay nada. Pueblo chico, infierno grande, dice, ¿viste? Eso es una frase vieja, pero parece que acá se cumple. De la banda de la columna Ataque 77. Sí. Vamos a hablar un poco de el caso Junior. La primera masacre escolar en América Latina. En el día de ayer se cumplieron 11 años desde que un pibe de 15 años entró armado a un colegio secundario en la localidad de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Sí. Sacó un arma reglamentaria de la prefectura naval, una 9 milímetros. Su padre es hasta el día de hoy prefecto de la prefectura. Le robó el arma, se fue al colegio, entró un día, sacó, disparó a principalmente donde estaban dos de sus compañeros, que son Pablo Saldías y Rodrigo Torres. Los dos están vivos, gracias a Dios. Los dos sobrevivieron. Los sobrevivientes. Pablo Saldías no tiene instintino, no tiene vaso, no tiene nada. Lo tuvieron que... O sea, su panza es un mapa. Sí. Mató a tres. 15 años. Qué locura, sinceramente qué locura. Con tan solo 15 años, tener un arma y matar a un chico. Es algo increíble. La verdad, o sea, que nosotros sí. Hablábamos la otra semana, hablamos de gatillo fácil, venimos hablando de la cuestión de la inseguridad. Y un arma en un chico de 15 años, lo que puede llegar a lograr una tragedia terrible como lo que fue lo de Carmen de Patagones. Mató a Federico Ponce, a Evangelina Miranda y a Sandra Núñez. Entre 14, 15 y 16 años los tres. La verdad que una locura, la verdad. Sí, no hay testigos y además los directivos en ese momento pudieron haber hecho algo para poder cambiar esa situación. Ese es el reclamo de los padres. Sí, como cualquier padre te diría, bueno, ¿por qué no llegaron a resolver esta situación antes que pase esta tragedia? Es algo que no se entiende. En un diálogo que tuvimos con los padres de Federico Ponce, porque yo soy de ese pueblo, vecino de Patagones. Ahí nomás. Sí, la verdad que vivimos en carne propia lo que pasó. Lo sintieron. Decía la gente, no sé si saben que el ministro de Educación de ese momento, Mario Oporto, sumarió a 8 docentes. A 8 docentes, directores, vicedirectores, secretarios, preceptores. Todo lo que se te pueda ocurrir, sumariados, porque el padre de Junior había ido 6 meses antes a decir que su hijo estaba descontrolado en su casa. Excusas para salvar la situación, típicas que se hacen en estos casos. Que su amigo Dante lo llevaba por mal camino. Pero lo que se comenta en un pueblo chico es que el tipo lo cagaba trompada al hijo. O sea, vivía violencia familiar. Vivía violencia familiar y el chico, 15 años, lo trasladaba a la escuela. Y sí, es muy común eso. En la actualidad podemos ver eso mucho en las escuelas. Muchos casos de violencia familiar que se traspasan, pero no. Para algo están los directivos, para esto están los gabinetes psicopedagógicos para que contengan a los chicos, pero parece que en este caso no hubo contención de ningún lado. Ni de la familia, ni de la escuela. ¿Y sabés que lo que más llama la atención a los padres de las víctimas? ¿Qué les llama la atención? Que los sumarios se levantaron a los pocos meses. Ah, bueno. ¿Y sabés que lo que más llama la atención también a los padres de las víctimas? Decime. Y la directora del colegio, a los pocos meses, tuvo un cargo de supervisora. Supervisora, no logró resolver esto y ahora es supervisora de otras escuelas, es increíble. Es muy irónico esto, ¿no puede ser? ¿Cómo puede hacer eso? Junior, lo declararon inimputable. Inimputable. Es el único caso en la República Argentina que tiene abiertos dos causas en dos ciudades distintas, una en Bahía Blanca y otra en la ciudad de La Plata. Bien. Hoy en día está libre. No está preso, no está en un instituto psicológico como se lo dijeron. Yo pensaba que estaba en un instituto, así que mirá, recién me entero. Es vecino de la localidad de Ensenada. Ah, sí que lo tenemos acá, no muy lejos. Ensenada, bien. Su padre sigue trabajando en la prefectura naval ahí en Ensenada. Y de Dante No se sabe nada. Hace 11 años que de Dante no se sabe nada. Pablo Morosi, el entrevistado que tuvimos la semana pasada, escribió un libro sobre esto. Que se llama, que usted, si alguien tiene ganas de leerlo, lo googlea, se llama El caso Junior, la primera masacre escolar en América Latina. Bien. Y ahí cuenta un poco sobre el caso Junior. Dice que se cambió de nombre y que está viviendo en Buenos Aires. Bueno, y dale. Si les parece bien, vamos a escuchar un audio de los padres de Federico Ponce, uno de los fallecidos en esta lamentable tragedia escolar. Dale, escuchemos el audio. ¿Qué pasa a los meses del 28 de septiembre? El señor Mario Porto ordena sumarios internos a su personal, en el cual 8 fueron sumariados porque eran realmente condenables. Habían permitido que pasara esto. A los pocos meses la directora pasó a ser inspectora, le dieron un premio. Por habernos matado a nuestros hijos, le dieron un premio. Esto no tiene asidero. Claro, empezamos a tocar cosas que realmente por ahí la vas un poco cajoneando para no contarle a nadie, porque esto es algo que no se cuenta a nadie en el día a día. Esto no se habla, esto ya pasó, ya está. Para el resto. Tristeza, desilusión, desesperanza. Búsqueda de verdad, búsqueda de no olvido. ¿Qué más se puede pedir en todo esto? Justicia, que es lo más importante. Lamentablemente estos padres no tienen respuesta a la pérdida de un hijo. Algo que es imposible de poder reparar, la vida de un hijo. Toda una vida por delante. Destruida ahí, de la nada. Así, en un instante. En los últimos días surgió también la novedad de que Rodrigo Torres, otro de los chicos heridos, sí, dijo que a un medio nacional que el dolor es inevitable. A veces tengo pesadillas. Es algo como que no... Yo creo que lo deben tener en su memoria siempre. No es muy fácil. Más allá de que puedan hacer un tratamiento o algo psicológico, siempre está ahí en la memoria de estos chicos latentes. Aunque pasen los años... Nicolás Leonardi, otro de los heridos, ¿sí?, que lo habían declarado muerto, dice que le pegaron un tiro, que se desmayó, que su padre vivía a una cuadra o dos del colegio, lo fue a buscar porque vio la conmoción en la radio, y que por las noches se levanta y que tiene la imagen de Junior gatillándole el arma. Es una pesadilla. Junior es una pesadilla para ellos. No lo pueden olvidar, no pueden salir de eso. Es una pesadilla para todo el pueblo de Patagones, que lo trata de olvidar, como decía el padre de Federico Ponce. Pero bueno, ya está. Lo dejamos atrás. 11 años, no salió ningún medio nacional. Salió acá en Escuchar Una Cosa. Sí. Pero bueno, vamos a cambiar. Vamos a cambiar esta onda. No sé, ¿qué? Se va a venir Evelyn. Hablando un poco de las novedades. Para aquellos jóvenes estudiantes que No solo estudiantes, para aquellos que quieran estudiar. No importa que salgan de secundaria, hay gente grande también que estudia. Nosotros hemos visto nuestros recorridos por la facultad. Gente grande que sigue estudiando. Para aquel que quiera estudiar. ¿Qué querés estudiar? ¿Qué querés hacer de tu vida? ¿Cuál va a ser tu futuro? Vamos a escuchar un tema de una banda local que está surgiendo. Estás Acá, de Lemon Flea. Así que escuchamos eso y no dejen de escucharnos en Escúchame Una Cosa. Tienes que saber entender, lo importante es el presente, sin esperar nada después. Si hoy estás acá. que esto es tan real. Aquí y ahora es lo que importa y nada más. ¿Qué importa del después? ¿Qué importa el que vendrá? ¿Qué importa tu pasado? Si hoy estás acá. ...18 horas en punto... Sí. Escuchaba una cosa... ...tercer bloque... ...estábamos tercer escuchando... Bloque. ...estás acá de Lemon Fly... ...esta banda sí. que está surgiendo... ...que pronto los tendremos acá por suerte... ...así que estamos ahí ansiosos esperando que vengan... ...acá, hacernos un acústico... ...y no se vayan, ...no se vayan... No se vayan. Estar, ...en un ratito nada más... ...nada más que ir con los chicos de Teque Teque... Teque. ...para, sí. hoy nos vamos un poquitito del rock... ...con el permiso de... ...el que tenga que darnos permiso... ¿Eso? No pedimos permiso en realidad, pero vamos a tener a una banda, a una bandita de cumbia un para poquito mover, de mover para el mover esqueleto, poquito, para divertirnos más. Para sí. recibir la primavera. Obvio. ¿Nos decís las redes sociales? Sí, bueno, vamos a las redes sociales y de paso, ya que hablamos de redes sociales, un saludo para Martín Trovato que está en nuestras redes sociales a través del Facebook. Pueden comunicarse con nosotros en Escuchame Una Cosa FM Raíces o en el Twitter arroba Escuchame FM o por WhatsApp. Esperamos sus mensajitos, a ver qué nos dicen, al 221-547-4846. Y si no, nos pueden escuchar por internet en fmraices889.blogspot.com.ar o si no, la aplicación del celular radios.com. Y ahora sí... Y ahora sí, llegó el momento que esperábamos. Evelyn, con tu columna. Con tu columna. La columna de... Expo Universidad, no sé si a ustedes les pasó. A ver. Cuando yo me tuve que decidir para estudiar, estuve bastante tiempo confuso. No, yo no. Fui a preguntar a Economía. ¿Economía? Miré el plan de estudio, matemática, contabilidad. ¡No! Bueno. Los números no son los míos. Le di la mano, esto no es lo mío. Vamos para otro lado. Me fui a Diagonal 63 y... No, de verdad, 103 y 63. Bien, y acá estás. Y acá estoy. Y acá estás, haciendo comunicación. Evelyn Herrera, ¿con qué hay para hoy? Con la Expo Universidad, que se empezó a desarrollar hoy. A las 10 de la mañana comenzó la Expo Universidad y en el pasaje Dardo Rocha, en calle 7, entre 49 y 50. Esta es la tercera edición que se está realizando y va a estar en el pasaje hasta el viernes 2 de octubre, inclusive, de 9 a 18 horas. Así que todos aquellos que estén interesados en empezar una carrera universitaria o que ya están realizando alguna y quieren anotarse en otra, pueden ir a esta expo, a esta mega muestra que es abierta a todo público, pero que está especialmente dedicada a aquellos jóvenes que estén terminando el colegio secundario, ¿no? Son más de 17 stands de las diferentes facultades que conforman nuestra universidad, en donde uno puede encontrar información sobre, como decías vos, los planes de estudio, también las materias que uno va a tener, cuáles son las condiciones de aprobación, también partir de las experiencias de otros estudiantes también, porque ahí no solo vamos a poder encontrar los planes de estudio, sino también a estudiantes y a alumnos que se han graduado y que pueden compartir experiencias. En los stands, por ejemplo, yo voy al stand de periodismo y me recibe un representante, un docente de periodismo con algún estudiante y me habla sobre la carrera. Sí, claro, no solo sobre la carrera, sino también sobre, por ejemplo, para aquellos estudiantes que también quieran trabajar, también les van a contar sobre las facilidades. Por ejemplo, en nuestra Facultad de Periodismo y Comunicación Social, nosotros tenemos, los estudiantes que trabajan tienen prioridad a la hora de anotarse las materias. Esto es muy importante recalcarlo, porque hay muchos que dicen, no, estudio o trabajo. Sí, y es importante saber que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Y también en la Expo Universidad, que este año tiene como consigna tu carrera, tu futuro, van a haber charlas informativas sobre los beneficios y los derechos que tenemos los estudiantes, ¿no? Va a estar desarrollada por la Prosecretaría de Bienestar Universitario. Entre los beneficios que nosotros tenemos están el comedor universitario, sí, el albergue, también tenemos acceso a la salud, por ejemplo, salud visual. Aquellos que no tenemos obra social y que necesitamos anteojos, podemos acceder gratuitamente, sí, muy importante eso, destacarlo, y sí, también acceder gratuitamente a talleres artísticos, entre otros más beneficios, sí, que tenemos. Actividades deportivas también, sí. Claro, en campo de deportes. Sí. También en la expo van a estar transmitiendo en vivo, Radio Universidad y también TV Universidad. Dos canales de ahí, un canal de televisión que surgió hace poco y una radio que está hace mucho. Sí, hace mucho tiempo ya está. Que son colegas, que les mandamos un saludo. Sí, saludos a ellos. Y que aquel que quiera ir, le recordamos, es en el pasaje Dardo Rocha. Como de 9 a 18 horas hasta el viernes inclusive, hasta este viernes 2 de octubre. O sea que vayan, disfruten, conozcan, aprendan y estudien. Estudien y decidan qué van a hacer de su futuro. Sí. Que eso es muy importante. También teníamos acá en Manita, a partir de ahora Evelyn nos va a decir, en Pantalón Cortito, una campaña de vacunación. Sí, así es. Mañana miércoles, por ser el último miércoles de septiembre, al igual que todos los últimos miércoles de cada mes, se va a estar desarrollando la jornada de vacunación acá en el Centro de Salud Comunitario de Cópora, que recordemos, estuvimos hablando la semana pasada con, ¿sí?, Natalia Rosito, que es la encargada de este centro de salud, uh-huh, que se inauguró oficialmente el jueves pasado con la presencia del doctor Alejandro Colia, ministro de Salud de la provincia, y también con la decana de nuestra facultad, Florencia Saintud. Así que todos aquellos niños, adultos o embarazadas que tienen que completar su calendario de vacunación pueden acercarse mañana con la libreta sanitaria, obviamente, a 139, 40 y 41. Esto es gratis. Gratis. Totalmente gratuito, porque forma parte del calendario obligatorio, uh-huh, ¿no?, de vacunación. ¿A alguna hora en especial? Sí. No, se puede desarrollar en todo el día. Ah, y además, aquellos que quieran saber un poco más acerca de las diferentes especialidades y atenciones de Tecopora, se pueden comunicar al 470-5989 o al grupo de Facebook que se inauguró recientemente, Pacientes del Centro de Salud Tecopora. Bien, buenísimo. Nada más por hoy. Es todo por hoy. Te damos las gracias y gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el martes que viene. Sí, con más información. La verdad que sí. me pone contento y de buen humor que haya una institución como Pantalón Cortito y Tecopona que lleven la salud a los que más lo necesitan. Sí, a todos. Un acceso para no solo vacunación, sino para cuidarse de la salud principalmente, que es algo fundamental. Sí. Bueno, ahora pasó Evelyn. Va a venir David Beusaber. Dejó de ser David B para ser David Beusaber. Ahora sí. Tercer programa, cuarto aperitivo. Ya no salió. Por fin no salió. Costó, pero salió. Otra banda local. Sí. Mírame, Mirando Bien de Cubo. Así que quédense en Escúchame Una Cosa. Que condena y envenena tus sentidos, la que opaca tu dolor. No creas que con mirar alguien puede olvidar, no bastan ojos para ver. De más está decir que sé en las que te has metido. Porque no ves, no creas que ves. Decididamente confundido. No estás mirando bien. Verás sangre correr. Y pensás que debiste haber cambiado. Seguirá pasando. Miraste la cruz y la viste caer. Creciste en el medio de una guerra inmunda de domingo gris. Tragaste el paquete entero, dejaste el souvenir. No está. Seguirá pasando. Otro bloque de Escuchame Una Cosa, otro bloque de un gran programa que sale los martes de 17 a 19 horas por FM Raíces Rock. Son las 6 y 12 ya estamos en nuestro cuarto bloque. Y ahora David Beusaert con... Beusaert. Bueno, sin la última B, pero igual bien. De una NN a tener apellido ya. Sí, sí, un David B con los apellidos. Nos dijeron que no digamos más David B porque claro, sonaba a un personaje de la farándula. Sí. Claro, lo habíamos charlado acá. Obviamente, sí. A un ex gran hermano, sí, sí. No, pero no te tiraron para ese lado. Fueron para otro. Para otro lado, no muy bueno. Para otro lado. Hoy trabajó en los Roldán. Sí, sí. No, bueno. Ah, sí. Está en el programa de Tinelli. Me parece que me cae mejor que el... Está Cristian, ¿no? Exacto. Y sí, la verdad, más simpática. Más simpática. Así es. ¿Qué? ¿Arsat? Así es, Arsat 2. A poco menos del lanzamiento del Arsat 1, que se hizo el 16 de octubre del año pasado, mañana se va a lanzar el segundo satélite geoestacionario argentino, hecho aquí en nuestro país. Realmente un orgullo, soberanía tecnológica, ¿no? Satelital, es realmente muy importante remarcarlo. El lanzamiento se va a realizar mañana entre las 17:30 y las 19:15 desde la Guayana Francesa, ¿no? en el puerto espacial de Kourou. Va a ser transmitido por la TV pública. ¿Recuerdan el año pasado el momento del lanzamiento? Recuerdo. Fue realmente muy emotivo, ¿no? Con Víctor Hugo Morales, recuerdo, que creo que también va a estar mañana en la transmisión. Así que seguramente va a ser otro hecho histórico para un nuevo lanzamiento, repito, de satélite de telecomunicaciones argentino, ¿no? Hecho y producido aquí por el INVAP en Río Negro. Así que muy interesante remarcar, ¿no? Este nuevo paradigma que no solo nos va a dar soberanía a nosotros, sino también nos va a permitir comercializar en toda América, ¿no? Así que es muy, muy importante remarcarlo. Un gran logro de nuestro país en el ámbito tecnológico y soberano. Así es, y audiovisual también. Vamos a tener mejoras en ese sentido. Y también, repito, no comercializar. Como dice acá el ingeniero Andrés Rodríguez, que fue el jefe del proyecto del Arsat 1 y partícipe del que se lanza mañana, del 2, dijo, entre otras cosas, que la banda C, que ahora vamos a hablar de esto, se usa históricamente para transmisión de televisión, porque no se interrumpe por las lluvias. Y en Latinoamérica ya hay antenas en todos lugares de banda C, por lo cual será fácil comercializar contenidos desde Argentina a otros países, ¿no? Remarcar esto, que Argentina va a comercializar con otros países, así que es realmente una ventaja importante, ¿no? Que nos va a dar más ingresos. Antes teníamos que pagar para estos tipos de servicios, y ahora la Argentina va no solo los tiene, sino que también los va a exportar, ¿no? Es realmente muy importante remarcarlo. ¿Qué es la antena C? Bueno, es una de las diferencias que tiene con el Arsat 1, que tiene una sola antena. Este va a tener tres, por lo cual, por eso el espacio geográfico que va a ocupar es muchísimo mayor que el Arsat 1. Va a abarcar todo el continente americano. Realmente es un logro locura, histórico. Es un logro histórico nuestro, bien argentino, propio. O sea, uno desde el desconocimiento o la falta de interés en el tema que lamentablemente, por otras cosas, por usar y por interesarse un poco más en otras prioridades, ¿no? En sí. Deporte, en cultura, en educación, en turismo, sí. Deja de lado la soberanía argentina, deja de lado este tema del Arsat. Pero quizás también porque conlleva un vocabulario complicado y no, sí. Y cosas complicadas para entender también, ¿no? Vocabulario científico. Así es. Mucho más complejo. Pero es un logro importantísimo para la Argentina. Sí, es como decíamos, ¿no? Más soberanía, ¿no? Realmente importante para nuestro país, que no termina acá, porque el año que viene se va a lanzar el tercer satélite argentino al espacio, ¿no? El Arsat 3. Realmente es increíble, ¿no? Habla de un tiempo, de una apuesta a la ciencia, de la tecnología, que quizás no se hacía hace mucho tiempo o no se hizo, o como nunca antes en la historia se hizo, ¿no? Y esto es 100% argentino o sí. Hay un poco de capital extranjero, privado. 100% hecho en Argentina, en la provincia de Río Negro, ahí en el INVAP. Muy, muy interesante, ¿no? También remarcar el trabajo. También es un cambio de paradigma, ¿no? La cantidad de científicos que han vuelto en los últimos años, y todo este trabajo se ve reflejado cuando suceden este tipo de acontecimientos, ¿no? La verdad que sí. ¿A qué hora dice está el confirmado lanzamiento? Comienza a las 17:30, se extenderá hasta las 19:15. Una vez que se produzca el lanzamiento, el desprendimiento del Arsat 2 va a pasar alrededor de 33 minutos para que se logre este desprendimiento, y apenas media hora después, algunas de las estaciones terrenas afectadas empezarán a recibir las primeras señales del segundo satélite argentino en el espacio, ¿no? Muy importante, ya mañana va a tener una devolución en las estaciones terrenas que están afectadas en el Arsat 2, ¿no? Comprendidas en este nuevo satélite argentino. Bueno, ¿algo más por hoy? Nada más por hoy. Además, te damos las gracias, David, la verdad. Gracias, David. Un tema muy interesante. Muy bien contado, muy bien narrado. Y recordando que esto es 100% argentino y no, y trae soberanía, ¿no? Como dijo por ahí un candidato a presidente que era lanzar una ladera al espacio. No, no. Eso nada que ver. No, por no. Favor. Por favor. Bueno, te damos las gracias por hoy, te esperamos el martes que viene. Ya, por supuesto. Con más noticias. Ahora vamos a escuchar un pequeño separador y lo prometido. Desde Berizo, Juliana. Un tema musical. Ah, un tema musical. Me dicen ahí desde producción. Bien. Un temita musical. Un tema musical, vamos a ir a La Balacera, Miró y su fabulosa orquesta de juguete. Y seguimos en Escuchando una Cosa. Que escapar de la balacera, entre pasillos estrechos, pisando sangre y tierra. Escogí al azar casillas de madera, saltando tapias y techos, huyendo de una guerra que no quise ocasionar. Todo el barrio está enfrentado, la ley me quiere apedrear. Lo mismo del otro lado, algo duele aquí, creo que es el corazón. Nada nuevo si no fuera porque huele a plomo. ¿Dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde. Escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Otra vez acá, escuchamos una cosa, les agradecemos por estar ahí acompañándonos. Acompáñanos esta tarde tan linda de primavera. Así que seguimos acá en 88.9 Raíces Rock. Y ahora sí, vamos a estar con un temita áspero. Venimos de la semana pasada, esta chica que desapareció el viernes, Antonella Evelyn Herrera. Vamos a tener nuestro segundo móvil de esta semana con Juliana Pedemonte. Buenas tardes, Juliana, contanos un poquito de qué vas a hacer hoy y con quién estás. Hola, Yu. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás? Me encuentro acá en Berizo, más exactamente en 12650, en el domicilio de Antonella Evelyn Herrera, que está desaparecida desde el viernes 18, ya 11 días que su familia no sabe nada de ella. Y me encuentro acá con su tía, Lucía, que, bueno, es una de las que, parte de la familia, que, bueno, que se están encargando de hablar con la policía y junto con vecinos y allegados a la familia, ver de dónde está Antonella y poder encontrarla, ya que la policía, bueno, todavía no pudo encontrar nada más allá que su celular en la casa de un joven de 16 años de acá de Berisso. Y bueno, son los que están organizando las marchas y la difusión por Facebook, ya sí, que los medios nacionales tampoco se hicieron eco de la noticia, solamente un par de medios locales. Hola Lucía, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, contanos un poco cuándo fue la última vez que vieron a Anto y cómo va el caso. Mira, te cuento, el viernes 18 a las 1:50 más o menos se fue para la micro con el hermano a tomar el micro para ir a la escuela. Y bueno, llegaron al centro, a calle 12, y Luca fue a la escuela y ella no entró nunca. Y bueno, se hicieron las 6 de la tarde, obviamente ya es la hora de llegar a la casa y nunca llegó. Y bueno, ahí nos empezamos a preocupar y llamamos a la policía, empezamos a buscarla por todos lados y acá estamos ya 12 días, no pasa nada. Y se hicieron 3 marchas acá en Berisso. Contanos un poco cómo fue la repercusión en la gente y cómo convocaron a las marchas que se hicieron. Y mira, todo fue por Facebook y mucho gracias a los vecinos que nos ayudaron muchísimo y ellos siempre, nosotros somos nuevos en estas cosas, entonces obviamente que los vecinos estuvieron todas con todos nosotros y ellos hicieron mucho de la marcha. No sé, chicos, si quieren preguntar algo desde ahí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Agustín Castrofenkel es mi nombre y estoy acá con mi compañera Diana Hola. Villegas. Hola. Para más que nada saber cómo, para que recuerdes cómo estabas vestida y sí. qué opinión hay acerca de lo que se, no sé si estás enterada de lo que surgió en los medios la última semana que algunos medios amarillos y mala leche la daban como aparecido y esto no es tan así, si va a haber alguna marcha en los próximos días, algo para seguir en la búsqueda de Antonella. Así los podemos seguir acompañando a ustedes. Sí, te cuento, ella estaba vestida con una campera negra, con 3 estrellitas que tenía en la campera, doradas, un pantalón azul con manchas blancas, un busito rosa, zapatillas negras tipo botita. Y bueno, ella sí, está desaparecida, no sabemos dónde está ni con quién está y bueno, hay mucha gente que te dice, te manda WhatsApp, te manda mensajes, te dice la vimos por Ensenada, la vimos por La Plata, pero no hay nada concreto y la DDI no te informa nada, así que la marcha la vamos a volver a hacer el jueves a las 10 de la mañana. El jueves a las 10 de la mañana. Y vamos para el lado de la Fiscalía. Bien. ¿Fiscalía de La Plata o de Berisso? No, de La Plata. Siete, la Fiscalía número 3. Fiscalía número 3, 7 entre 57 y 56. Ahí van a estar el jueves a las 10 de la mañana, van a marchar en busca de Antonella Evelyn Herrera. ¿Y ustedes ahí como familia piensan que hay algún motivo por el cual se pudo haber ido o lo descartan eso? No, ella motivos acá para irse de la casa no los tiene, no los tuvo nunca. Esto es la primera vez. Yo para mí, para nosotros, ahí pensamos, por ahí se fue una horita con alguien, una amiga o un amigo, y de repente se la llevaron. Ese es el pensamiento nuestro, porque Antonella, esto no es una nena, primero que es una nena muy tranquila, muy buenita, y nosotros la amamos. Y no hay pelea como para decir me voy de mi casa, ¿me entendés? ¿Podrías decirnos a qué teléfono pueden comunicarse la gente para brindarles a ustedes algún dato? Sí. Se nos cortó. Se cortó la comunicación. Bueno. Ahora vamos a tratar de comunicarnos de nuevo. ¿No? Bueno, no. Bueno, lamentablemente. Listo. Se nos cortó. Pero bueno, acá La tía de Antonella Herrera. Evelyn Herrera nos dijo todo. Ahora, cuando podamos comunicarnos. Estamos cortitos de tiempo, tenemos que meter a... Tiene que entrar a la banda Teque Teque. Teque Teque, que va a sonar muy fuerte acá. Vamos a subir a nuestras redes sociales. Sí. El móvil escrito, de una. Ahí con los teléfonos para comunicarse, para aquel que tenga algún dato certero. De ella. ojalá pronto tengamos que aparezca esta chica, Antonella. Antonella, y la tía desmintiendo todos los rumores, o sea. Sí, todos los medios este fin de semana iban diciendo que aparecía, que estaba, que la habían visto, que ya la habían recuperado. Bueno, hubo un caso ahora que también había desaparecido un chico y apareció hace poco. Sí, bueno, dejamos de lado este tema. Esperemos por la pronta aparición de Antonella. Vamos a escuchar otro tema de Los Redonditos de Ricota. Dale, vamos a escuchar Caña Seca y Un Membrillo de Los Redonditos de Ricota. Y quédense acá en Escúchame Una Cosa. brillante en mí. Cosa. Se nos cortó la comunicación con la tía de Evelyn, la chica desaparecida de Berisso, pero la pueden contactar donde, Diana. Bueno, cualquier dato que tengan sobre Antonella Evelyn Herrera pueden comunicarse al 221-461-5337. Cualquier información, por favor, traten de comunicarse a este teléfono. De la familia está desesperada buscando a su hija. Ahí escuchábamos a la tía muy preocupada, con poca información, pocos datos. Bueno, van a marchar este jueves a las 10 de la mañana en la Fiscalía número 3 de La Plata, en 7, 56 y 57. También se pueden sumar a Facebook Evelyn Herrera, Herrera con H, búsqueda. Evelyn Herrera búsqueda, y el celular es 221-461-5337. Bueno, así que esperemos que prontamente tengamos la suerte de saber que apareció Antonella, así como apareció Florencia, Ruth. Esperemos que tengamos esta buena noticia pronto. No hay dos entre. Y sí, es así. Pero bueno, cambiamos de tema. Cambiamos de clima. Estamos ahora más divertidos que nunca, más alegres. Estamos escuchando un poquitito de música distinta, música alegre. Vamos a presentar a los chicos de Teque Teque. Teque Teque. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo? Bien? Muy bien, chicos. ¿Por qué Teque Teque? Teque Teque. A ver, chicos, decídanse. No, es como que da para Teque Teque, toca. No nos llamamos teque. Casa, nos llamamos Teque Teque. Teque Teque. Jugábamos todos al fútbol en la Liga Amateur Platense. Ah, mirá. Y nada, no nos fue tan bien. Perdimos 6 finales seguidas. Ah. En realidad nos iba muy bien hasta etapas decisivas. O sea, cuando había la parte de definir. Claro, todo lo que eran finales, promociones y esas cosas las perdíamos todas. Perdimos una en Villa Montoro. En Bransen, bueno, nos cansamos de perder finales. Ni se acuerde, las caras lo dicen todo. Y como al juego bonito en el fútbol se le llama tiki-tiki, sí. Bueno, no nos alcanzó y nos llamamos teque-teque. Y hacemos un poquito de cumbia. Bueno, digan sus nombres, preséntense. Dani. Hoy acá estamos cantante. Nosotros tres únicamente. Está sí. Juan en el teclado, Mati en las congas. Él toca bien. Todo. Hoy está en el bongó. Bien. Y bueno, yo en la voz. Aparte le mandamos saludos al resto de la banda que están seguramente escuchando, si no están despedidos. ¡Qué malo! ¡Qué presión que le estás dando a los chicos! Están todos despedidos, chicos. Bien. ¿Y por qué el género este de cumbia? Cumbia, o sea, pop. Por el lado del fútbol, sí. Por el lado de gusto personal. Sí. No, generalmente en el vestuario escuchábamos mucho cumbia, estábamos todos más ánimo festivo, ¿viste? Bien. Bueno, y hacemos un poquito de cumbia, hacemos un poquito de salsa. Bien. A veces metemos algún que otro cuarteto para divertir un poquito. Bien. Hacemos lo que nos gusta. Que o sea, importante. Vamos variando. Bien. No hacemos todo lo mismo. Bueno, y van a estar ahora prontamente este fin de semana el Oktoberfest. Exactamente, de las fechas del fin de semana. Vamos a estar en el Oktoberfest, en Plaza Moreno. En Plaza Malvinas. es que te digo la verdad, ni yo sabía en qué plaza. Muy orientado hacia dónde vas a tocar. Así este somos fin de los cantantes, che. No sabemos. Sí. Se enteran por el manager, por alguien. Yo me enteré cuando me llamaron de la radio que íbamos a estar en el Oktober. Ah, mirá, oye, lo único que faltaba. No. Que yo te comunique la información. Somos un poco más organizados. Mirá. Primicia exclusiva, escuchamos una cosa, los Teque Teque en Oktoberfest. Obvio. En Plaza Malvinas. En Plaza Malvinas. Iba a estar solo, sino en Plaza Moreno, yo cantando. Vos solo cantando ahí. Re triste. ¿Está la hora ya de eso, más o menos? Es el cierre, sé que es el cierre. No sé a qué hora, puede ser a las 6, 7 de la tarde. Calculamos que a esa hora más o menos. Depende cómo vaya la noche, tal cual. Bien. Va a haber diferentes cosas también, elecciones de reinas, la reina, si tengo entendido. Sí, todo un poquito. Así que vamos a estar cerrando un lindo... Esperemos que la degustación de cerveza no nos lleven a... Espero que puedan cantar después de tomar cerveza olvidarnos y comer todo, un poquito. Claro. Por favor. No, no se vayan a poner a copiar fuego como el pin tiratero. No. Y al otro día estamos en la fiesta del Alcaucil. También. En la fiesta del Alcaucil, bien. ¿Eso es? ¿En dónde? En la vieja estación. En 1771. Exactamente. Muy bien, entonces lo vamos a ir a escuchar ahí. Toca Marama, la banda uruguaya. Sí. Y nosotros tocamos también antes. Bien. El acontecimiento es que toca Tequeteque, ¿no? Marama. Eso es lo más importante. Tocan ustedes. ¿Que toca quién? Tocan ustedes. Exactamente. Así que están. Los pueden escuchar en el Oktoberfest este fin de semana haciendo el cierre. Y si no, en la fiesta del Alcaucil en 1771. ¿Cuándo va el domingo? El domingo. Un poquito más temprano, ahí creo que son a las 3 de la tarde más o menos. O sea que van a tener un fin de semana movidito, Tequeteque. Estamos. Moviditos. Eso es a la tarde, después a la noche tenemos alguna que otra fiesta privada, un cumple de 15 el viernes, me parece. Bien, o sea que también pueden contratarlos, cualquier oyente que lo está escuchando pueden contratar a Tequeteque. Exactamente. Les propongo, si quieren tocar un tema y después... Dicen cómo los pueden contactar. Dale. Y cómo surge. Y un poquito más de preguntas. ¿Cómo sí, cómo sí. surge la banda? ¿Hace cuánto? Vamos a hacer Chica Brasileña. Chica Brasileña, va. Es un tema con el que arrancamos el show. Dale. Pero tienen que hacer palmas. Dale, los yo tengo las palmas. También. Chicos, ¿sí? Allá en el fondo que están ahí metiendo presión, aplaudan. Vamos. Dale. Hola gatilla, vos se me faz enloquecer. En esa balada eu quero ficar con vos. Va a ser todo o nada. Mueve tu cuerpo, mi niña, todo sensual. Esa mirada despierta una atracción fatal, provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón. Deleza, la chica brasileña, se mueve con el swing de esta canción. En la noche te espero en el coche. Me van a simi, mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. I wanna simi, simi, mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Dale, Juana, ese teclado. Y abajo, abajo, abajo. ¿Se puede bailar acá, arriba de la mesa? Se terminó nomás. Oh, muy buena, chicos. ¿Qué onda? ¿Cómo le meten? Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. No hablaron nada, ellos no pueden separar, no dicen nada. Me hicieron asustar. ¡Avise! Y... Creo que estamos al aire, me bien. Ahora, sí. Ese aire acá está prendido. Estamos en el aire. Se nota que no estás nunca en una radio. Es ahí dice aire. Estamos en el aire. Seguimos acá Escuchame una cosa en la 88.9 Races Rock. Con los chicos de Teque Teque que ahí estaban tocando Mi Chica Brasileña. Mi Chica Brasileña. Pero bueno, a ver. Ya nos dijeron por qué Teque Teque. Ahora, digan cómo... ¿Cómo la banda surgió? Porque jugaban juntos al fútbol. Exactamente. ¿Y hace cuánto más o menos? Cumplimos 3 años en agosto, que tuvimos la suerte de festejarlo en Pierchic. Sí. Y bueno, fue una noche alocada, terminó tarde. Descontrolada, con mucho alcohol, con mucha casi fiesta. Casi se nos duerme en el escenario, aquel lo tuvimos que sacar. Ah, bueno. ¿Qué les pasó? ¿Tomaron de más? No, estuvo bien. Muchos brindis. Y bueno, era una fiesta, había que festejar, obvio. ¿Y ustedes qué, si se conocen del club de fútbol, iban junto al mismo colegio? No. ¿Son todos de La Plata? Nosotros, en la banda, cuando recién arrancamos, ahí éramos todos de fútbol. Bien. Y después, bueno, obviamente que la banda fue creciendo, fuimos teniendo diferentes obligaciones, y esas obligaciones fueron superponiéndose con las cosas que hacíamos cotidianamente todos. Entonces, bueno, los que pudimos hacer el esfuerzo de seguir, seguimos, que somos de 3. Y bueno, y ahora se sumaron ellos 2, son casos verídicos. le ponen todo el aguante a la banda. Ellos no juegan al fútbol, le das una pelota y no saben qué hacer. Uy, ¿cómo los están matando? Defiéndanse, chicos. Tienen el micrófono abierto para defenderse. Quédese tranquilo que yo soy igual. No, igual pueden decir que a nosotros bien no nos fue, así que. O sea, tampoco era. Claro. ¿Y en qué club jugaban? No. AMEPS. Ya está desafiliado de la liga. ¿Y todos hacen solo música, estudian, trabajan? ¿Qué hacen? No, no, todos tenemos obligaciones varias. ¿Varias obligaciones? Algunos van a la escuela por una cuestión de edad, mirá, como es Mati. ¿Estás en grado secundario? No, Mati tiene 60 años para la gente que está escuchando. Qué malo, qué mentira. No, él estudia, trabaja, es el ejemplo de la banda. El ejemplo a seguir, digamos. Es un rasta que no, sí, se no, droga. No escucha reggae. No escucha reggae. Es un rasta raro. Estudia, vaya, trabaja, le gusta la cumbia. Un ejemplo. Es increíble. Estudia entre comillas. ¿Qué estudias? Ingeniería. Vendete. Ingeniería, mirá, buenísimo. Nada que ver, me voy a parar el objeto igual. Bueno, tampoco te declares. ¿Hay un así pip? ¿Hay un pip? No hay pip, acá no tenemos pip, no tenemos nada. ¿Se así puede que decir? Fíjate el horario de protección. Es el horario. Fíjate el horario de protección al menor. No, no, en el trabajo sí me va bien, en el trabajo sí me va bien. Bueno, no, por lo menos el algo te va bien. El productor de la radio dice que toca el güiro. Si levantan minas por tener la banda, que si levantan, sí, se quiere sumar. Sí, sí, los chicos se quieren sumar para levantar minas para hacer. Y no podemos mentir ni decirla. O sea. La cara vamos a, dice mucho. Claro, de ustedes, vamos a dejarlo. Se está delatando. Está llamando al güirista. Se está llamando al güirista. Sí, no, algo se levanta. Algo se levanta. Y sí, hay una exposición que no está abajo. Y no. Entonces, capaz que hay, pero es poquito, no se ilusionen, no se piensen que es. Es solo la fantasía nada más de los músicos. Pero está para venir a tocar un show, que venga y que pruebe su experiencia. Vamos, vamos. Está invitado, está totalmente todo invitado. Ahora, ahora ahí seguramente vamos a estar tomando una cerveza con el productor en Plaza Malvinas. Obvio, en los Techfest. Bien ahí. ¿Vamos con otro tema? Otro tema. No hago lenguaje de señas, todavía no entiendo, no tengo retorno. Es muy difícil, nosotros tenemos, perdón, que estar ahí mirándolo, claro, y el señor nos hace todo. Y yo encima no tengo auriculares, pero hacemos otro tema, esto quiere decir otro tema. Está, listo. Muy bien, Dani, nos. Vamos Dani, a hacer Dani traduce tema. Nuestra. Te vamos a hacer nuestros... canta. Dale. Canta. Pero tiene que empezar con palmas. Dale. ¿Sí? Canta que la vida es una fiesta, ni penas que no se curen cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de color este corazón. La vida es una fiesta. Dice que no quiere verte y piensas que todo acabó para siempre. Deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar. Si empezó tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos, nada puede estar tan mal, oh no. Deja que la música te envuelva y sane todas tus heridas. Y con esta melodía no existe otra medicina que devuelva la alegría. Y lo cantamos todos juntos, ustedes, Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni penas que no se curen cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de color este corazón. La vida es una fiesta. No le corran de lugar las teclas, por favor. Se siente el teque-teque, la música ahí, de teque-teque, con la esta gente, prima, la gente se acerca afuera de la radio. Obvio. A esperarlos. El calor, ¿saben lo que va a ser ahí este fin control de semana con ustedes? Baile, cerveza, un descontrol este fin de semana, chicos. Bueno, nos escribe, a Facebook Martín Trovato. En nuestras redes está Trovato ahí. Dice, si hay mujeres... Y alcohol, me sumo. Yo me sumo a la yo banda. Yo me sumo, Espérenlo a Trovato, en cualquier momento. Qué bien. No lo conocemos a Trovato, pero lo esperamos también. No, te lo mandamos. Te lo mando porque Trovato está en las redes. Acá todos se quieren sumar por la mina. Claro, olvídate. Es que es así. Piensa que la música es lo que más. Nosotros damos como 30 segundos de fama. Bien. Nosotros hacemos un bloque de cumbias viejas. Buenísimo. Que son letras fáciles, que todos se saben. Le damos la oportunidad. Vos querés subirte, vení a cantar un tema. Voy, entonces. ¿Querés venir a cantar? Cantás. ¿Querés venir a tocar el güiro? Tocás el güiro. Puedes hacer buenísimo. En ese minuto, puedes hacer lo que vos quieras. Me parece que lo voy a ir a ver. Voy a ir a cantar un rato. Me voy a sacar el gusto. Y ves si levantás. Y veo si levanto algún flaco. Claro, ahí vas a ver. Vamos a ver si me dejo. En la banda son 10. Bien, uno más. Fíjate uno menos, que ya está. Ya hay varios. Ya tenés hay mucha elección. Ya puedo elegir. No, porque no es solo para los hombres, loco. Ustedes siempre quieren, porque nosotras las chicas del equipo también podemos ir a acompañarlos. Bailando. Escribe por teléfono si hay bailarinas onda pasión de sábado. No. Me parece que tenemos, se imaginaron otra cosa. Tenemos dos chicas que cantan también. Bien. Somos tres. Pero no tan lejos de ser bailarinas de Pasión de Sábado. Son chicas muy estilizadas, muy lindas. Bien. Les mandamos un beso a las dos. Son muy lindas. Ya está. Son las dos familiares mías. O sea, yo tengo libre opinión. Bien, están re buenas. Están re buenas. Están re buenas. Muy buenas. Ah, bueno, chicos. Dice acá que tenemos un par de compañeras acá en la comisión y en la radio que se pueden sumar para bailar también si quieren. Vamos todas las chicas de Escuchame Una Cosa a bailar, no hay ningún problema, nos sumamos todos. Nuevo acá, staff todo. De bailarinas de Teque Teque. Y vamos de bailarinas y... de Teque Teque, no hay problema, me encanta. Y dentro de la música, de la movida tropical, ¿tienen algún referente, alguien a quien seguir? Lo que pasa es que nosotros no estamos muy metidos en la movida tropical. Nosotros hacemos cumbia pop, es otro estilo. Capaz que como referentes podríamos nombrar a los chicos de Los Totora, que bueno. Sí, Los Totora son muy conocidos acá. Son los pioneros de la ciudad en hacer algo así. Capaz que ellos son como un referente. Después, bueno, cada uno tiene su estilo musical. A él le gusta un poco más el rock nacional. ¿Qué música te gusta? La cumbia norteña. Sebastián Mendoza, Daniela. ¿Podés hablar ahora? Sí, ¿puedes hablar? O sea, metiste la pata. Te están silenciando. Claro. No hay censura acá, así que puedes hablar tranquilamente. ¿Quién te gusta? Sebastián Mendoza. Re tierno me salió. Sebastián Mendoza. Bueno, yo escucho un poco de todo. Tiene un póster en la pieza. Sí, bien. Un poco de Cristina Aguilera también para variar. Bien. No, chicos, se rían. ¿Por qué? Hay libertad de gusto. ¿Por qué no? ¿Por qué se ríen? Si me buscan en Spotify. Esto parece la tecladista. La lista de Spotify de él es Cristina Aguilera, Shambao. Meto un Backstreet Boys. ¿Backstreet Boys? Sí. ¿Cómo se llama el chico este? El Yankee. Justin Bieber. Justin Bieber, eso no. Pero meto un poco. ¿Vos decís que está cerca? Un poco de salsa. Es posta esto, ¿no? No sé, yo te creo. ¿Por qué pensás? Es verdad. Llegando a la puerta del boliche con las bellas bajas, escuchando a Alanis Morissette, a todo lo que da. Ella guay, un poco de todo. Bien. Nada, se escucha buenísimo. Un poquito de todo. De todo variado. Propongo antes, ya que nos estamos quedando sin tiempo cerca del final. Ahora, Diana, si vos querés, nos decís la agenda cultural del Oktoberfest. Del Oktoberfest y de esta semana. Dale. Y nos despedimos con un tema de los chicos. ¿Le damos el cierre a ellos? Sí, terminemos con ustedes, Teque Teque. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo me ponés a sacar y me decís vamos a ver? Vamos a dar una exclusiva. ¿Una exclusiva? Sí, estamos preparando un tema propio, nuestro, escrito por nosotros. Capaz que hacemos un cachito. No entero, obviamente, porque hay que guardar un poquito, pero puede ser que le hagamos. Bueno, aguante un segundo. Veo si... ¿Y eso quién escribe las letras? Sí. Ahora los dos... tenemos tres. Dos escribimos... Uno escribí yo, otro escribí yo con el... Él y yo, con el tecladista, con Juan, que está acá. Y el otro lo escribió otro de los chicos. No nos turnamos, es por experiencia. Lo que pasa es que algunos salen mucho de joda, otros están enamorados y escriben al amor. Bien. Y bueno. O sea, las canciones están a la joda y al amor. A la joda y al amor. Nada más. Por ahora tampoco. Clubes de fútbol, eso, pasiones, eso, por ahora nada. ¿Canciones de fútbol? No, o sea, si van a la cancha de fútbol, o sea, nunca se te pensó poner... hacer una canción a tu equipo de fútbol. Para Messi. Es buena. Perdimos 6 finales, no ganamos nunca. Eso te está diciendo mucho. Claro. Te está diciendo mucho de qué bueno, equipo es. Por eso le escribimos al amor y a la joda. Claro, no, mejor porque, la otra. Pero no importa, tocamos y ganamos igual. Claro. Obvio. Claro. Ahí estás. Bien. Ya para decir qué va a pasar. Totalmente. Bueno, el Oktoberfest empieza este viernes 2 de octubre, 2 y 3 de, y 4 de octubre. Comienza el Oktoberfest el viernes a partir de las 19 horas. Van a tener tributo a Cerati, un cover de Soda Stereo. El sábado, a partir de las 3 de la tarde, van a poder disfrutar de La Nueva Juventud, un grupo alemán. Los Feli, un grupo alemán también. La Muerte, el Tío Cosa. Lindo nombre. Criónicos, que estuvieron acá presentes en nuestro segundo programa, en Escuchame Una Cosa. Clavos, la banda. Murciélagos y Los Teque-Teque. Así que el sábado 3 de octubre van a estar... Vamos a estar bailando un ratito. Bailando un poco, poniéndole alegría a esta fiesta del Oktoberfest. Y el domingo, a partir de las 3 de la tarde, también tenemos a Puertas, Los Alegres de Volga, Gerardo del Rey y La Elección de la Reina y Al Soltar el Vuelo. También dentro de la agenda cultural tenemos el... Para. Y los chicos de Teque Teque van a estar el domingo en la fiesta de... En la fiesta de la Alcaucil. El Alcaucil. Qué palabra difícil, ¿no? El Alcaucil. Es como Tergopol, Telgopor, Telgopol. Alcaucil. ¿Cómo lo dijiste? Porque... Alcaucil. Arcaucil. Alcaucil. Alcaucil. Bueno, la fiesta de algo. La fiesta de Alcaucil. Esa verdura que a muchos no les gusta. Hay alcauciles en almíbar. Alcauciles. Salados. Ya no los has probado. No sé cómo hacen tanta variedad con un alcaucil. Que igual. Nosotros lo comemos hervido. Bien. Bueno, también tenemos el 11º Festival Internacional de Cine Independiente en la ciudad de La Plata, que va a tener lugar el jueves primero a las 21 horas. Se va a reiniciar la primera función inaugural del FestiFresh 2015 con la proyección de La Mujer de los Perros de Laura Citarelli y Verónica Liñas. En el Cinema Paraíso, en 46, entre 10 y 11, pueden ir a buscar sus entradas libres y gratuitas. Así que aquellos que quieran disfrutar de cine independiente, pueden ir tranquilamente a Cinema Paraíso, 46, entre 10 y 11, a buscar su entrada libre y gratuita. Comienza a las 21 horas esta, la película. También dentro de esto tenemos... bueno, la Expo Universidad, que ya habíamos anunciado con Evelyn, que comienza este viernes 2, comienza este viernes 29 hasta el 2 de octubre. Van a poder ir a averiguar qué carreras quieren seguir, del 9 de la mañana a 19 horas. Y seguimos. 18:55. Se nos acaba el tiempo, nos están diciendo ahí, metiendo presión. Justo hoy, veníamos tan tranquilos hoy, veníamos de la semana del estudiante relajados y hoy metieron la presión. ¿Quiere que nos vayamos? ¡Quiere echar! ¿Quiere que nos dejemos el estudio? Las chicas del estudio están esperando a los teque-teque. ¿Están pidiendo títeres o un tema? No sé. No, acá no hay títeres. Acá queremos música, queremos deleitarnos. Y aparte, esperen un segundito. Díganos cómo pueden nuestros oyentes... poder saber cuándo tocan, dónde tocan y cómo comunicarse con ustedes. ¿Qué? No. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, @ teque teque oficial con K, o cumbia teque teque el Facebook, la página. Sí. Pueden entrar ahí, siempre subimos las fechas, todas las cosas nuevas que van aconteciendo. Buenísimo. Próximamente van a estar los temas grabados de estudio, los nuevos, con nuestras letras, con nuestra música. Que todavía no están, o sea, es la primera vez que hacemos algo, así que... Es lo nuevo para nosotros, exclusivo para Escuchame Una Cosa. Estoy totalmente nervioso para Escuchame Una Cosa. Bueno, dale. Se va el... Y antes del tema, para fiestas privadas como las que decía que tenían, si nos quieren contratar, ¿cómo hacen? Si nos quieren contratar, por Facebook o por Twitter, se comunican en las redes sociales, dejan un mensajito privado, comentan el muro, cualquier... señal de vida. Ahí están nosotros ustedes. Ahí están ustedes respondiendo. Buenísimo. Así y que ahora le dejamos el cierre a los chicos de Teque Teque. Dale. Su primer tema en vivo, temas propios exclusivos para Escuchar Una Cosa y por FM Raíces Rock. Los dejamos a los chicos de Teque Teque y nosotros, Diana, nos vemos el próximo martes en Escuchame Una Cosa 88.9. No nos dejen de escuchar. De 17 a 19 horas en FM Raíces Rock. Chicos. Y le damos las gracias a Mayra. Mayra. Gracias, Mayra. Estamos acá siempre. Y a los chicos. A Luciano y a Facu, que siempre nos meten toda la presión en esta tarde. Teque-teque, vamos, teque-teque. El viaje. El viaje, dale. soy capaz de demostrar. Para demostrarte lo que siento, para que veas, amor, que no miento. Por más que llueve, truene o haga frío, escalaré una montaña o cruzaré un río. Para abrazarte y decirte al oído que te quiero conmigo, y si es real lo que sentimos, no es ningún desafío dejar de ser amigos y que estemos juntos vos y yo. En el viaje del amor no hay lugar para el dolor. Dejemos miedos de lado y saquemos pasajes para dos. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Saquemos pasajes para dos. Un cachito. La letra estaba para afilar un poquito, me parece. Un saludo grande para todos. Chau, chau, chau, chau, chau. Escuchame una cosa. Esto fue Escuchame una cosa. Raíces, el rock que vos querías escuchar.